Pinceladas de Esperanza. Pinceladas de Esperanza. Libro de la artista plástica y escritora Mae de la Torre. La obra se presenta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza convierte en palabras el universo de la autora, dándole color y vida a nuevos mundos a través de los versos. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Aún cuando me despierto y me miro al espejo, me pregunto, ¿dónde está aquel aventurero? Tal vez el vaquero o el gran caballero que quería salvar a su princesa. ¿Dónde está el policía, el bombero o el astronauta que siempre soñé? Al parecer está escondido en lo más profundo de mi ser o en mi baúl de mis recuerdos. Pero cada vez que mi memoria lo busca, él se niega a salir por los temores del qué dirán, ya que la gente no comprende que aún él está ahí dentro para decirnos que estamos vivos y que podemos jugar, reír y cantar, sin temores al qué dirán. Así decirnos que estamos vivos como humanidad. Ahí está correteando por la plaza y el parque, corriendo por la pelota y piloteando su nave espacial. Ahí está ese niño que siempre seré, al igual que los niños que los veo crecer, diciéndoles que no se debe perder esa niñez y que nos dure hasta la vejez. Hola, gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. ¡Buenas tardes a toda la gente! ¡Power Me! Acá estamos en la Frecuencia Eslabón, sacando toda la energía, todo el rugido de león ahí, empezando bien este programa, acá con apoyando la cultura y... Vamos a festejar al niño, ¿no? Felicidades claro a todos sí, los guambras, a todos los guaguas. Felicidades, felicidades a todos Vaya. Los niños, a todos los niños. A los guaguazos. Un abrazo muy especial a todos los niños que nos escuchan y a esos padres, a las personas adultas, que los tratemos con mucho cariño, con amor, que tratemos de florecer todas esas aptitudes y actitudes que poseen los niños, porque recordemos que ellos son el futuro de nuestra humanidad. Bacancísimo, esa es el futuro, son el presente, ¿no? También el futuro. Esa es un abrazo y muchas bendiciones para todos los guaguas, para toda la gente que hace que hace cultura, ¿no? A los guaguas claro que hacen sí, cultura. Y arrancamos nuestro programa de hoy con un poquito de la agenda, cultural. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas. Inscríbete a la www.serfestival.com. Esta será la puerta para participar en este festival, Pachi. Simón, ahí está, ahí ya lo dijo la Gerald, esta convocatoria ahí. Ponte pilas, si tienes un proyecto musical, un proyecto ahí, ponte de baile, dancehall, por ahí también se viene. Muchas notas, emprendimientos también en el Destrave de las Tribus. Va a haber ahí, ponte pilas con esa información, chécate. Y recordemos también que el grupo que sea favorecido va a estar junto con los demás integrantes de este festival, ¿no es cierto? Por supuesto, va a ser parte de este magno concierto, este hito que es ser festival. Así es, un evento muy bacán, organizado por los panas de la calle, ¿no? Sí. De la calle. Por un saludo al Carlitos Villavicencio, que está al frente de todo este festival. Por supuesto, y esto es parte del Frente Cultural Eslabón. Y continuamos con la agenda cultural. Se viene el primero de junio, hoy estamos con muchos eventos hoy. Rock al Centro en el Milky Café, esto es en la 24 de mayo. También hoy el concierto de Igor y Casa y All Band, lanzamiento del disco volumen 4. Tenemos esto, es en la Ideal. Hoy también tenemos un Mondonguito Blues, esto es en el Café Arte. También hoy Backstage Metal Fest, esto es en la Nina Shunku. Ponte pilas de este evento que se viene. Ahí, Dancehall Queen Contest Ecuador, esto es en septiembre, ponte pilas. Ahí están organizando un eventazo dancehall. Floor Party, tenemos el primero de junio en el Centro Español de Quito. Dice Antibanda de Uruguay en Quito, esto es un evento punk y va a ser hoy también en el Night Side. Otro eventito también que tenemos, Entre Turbantes, historias de rebeldía afro y la inauguración de la Biblioteca Negra Haile Selassie, sede en Ecuador. Este evento va a ser el 22 de junio en Carapungo, la Casa Comunal. Ponte pilas si eres seguidor de la cultura Rastafari. Se va a inaugurar esta Biblioteca Negra. Ponte pilas ahí con esa información. Así es, gente, sean parte del desarrollo de las culturas. Y vamos a empezar nuestro programa de hoy con una canción hermosísima, una canción a la reflexión, a esos adultos para los niños. Esta vez vamos con José Luis Perales. Esto es Que Canten los Niños. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantan, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar, yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague. Entramos al aire acá después de haber escuchado ese gran tema de José Luis Perales ahí. Con que unos, canten los niños. Que canten los niños, ¿no? Justo estaban cantando en un coro bien del vacancísimo, estaba sonando ahí, pero ya... Esa canción en heavy metal. Se más... podría probar. Claro, ¿por qué no? Claro. Pidiendo las autorizaciones, ¿no? Autorizaciones debidas, no creo. Claro. Y bueno, ya estamos con nuestro invitadazo acá en la Frecuencia Eslabón. Frecuencia Eslabón. Esa es con nuestro pana. Claro que sí, estamos con Master ISC de los Nina Shunko. Esa es. Muchos saludos a toda la gente que está ahí tras las bocinas de sus parlantes escuchando esta Frecuencia Eslabón. El día de hoy estamos aquí compartiendo y viniendo un poco a informarles de lo que se viene del teatro hip hop, y por eso estoy aquí, gracias por la invitación y bueno, pues a las órdenes, como bueno, diré. Ustedes ya saben que son siempre bienvenidos acá. Esa es. Coméntanos un poquito de este proyecto. Chévere, bueno, el teatro hip hop más o menos le hice un lanzamiento casi hace un año ya, que es una apuesta teatral, donde se va como un poco el personaje del Diablo Uma, que es el personaje que como que caracterizado dentro de la propuesta, pasa por ciertos momentos, ¿no? Donde se va enfrentando, por ejemplo, con la policía. Sale a pintar un graffiti y llega la policía y no le permite pintar. Hay otros momentos donde, por ejemplo, coge las tornamesas de la abuela y coge... Y llega la mamá y le dice, ¿qué haces cogiendo las tornamesas del abuelo? Vas a romper las agujas. Y claro, ahí como apuestas donde, por ejemplo, estás bailando, por ejemplo, breakdance frente al espejo. Y de repente llega tu mamá, ¿qué haces bailando frente al espejo? Entonces ahí como un poco de propuestas. Es de la vida real, entonces. Claro, es una apuesta que he hecho como de las circunstancias que tiene que atravesar un hip hop dentro de la sociedad y la familia y todo, ¿no? Para poder llegar a este tema de lo que es hacer un disco de rap o hacer tu propia propuesta musical. Entonces, uh-huh, como que ha sido todo un trabajo desde la familia, la sociedad, los padres, digamos, los primos y todos, ¿no? Entonces, ha sido como toda una apuesta ahí súper grande que bueno, le estoy sacando en escena. La obra dura más o menos una hora aproximadamente y incluye temas de rap de mi disco Somos o No Somos, Guerreros del Consejo, volumen 1, y también incluye temas del segundo disco que estoy creando. Entonces el volumen 2 ya viene con banda en vivo. Entonces toda la apuesta del teatro hip hop ahorita va con banda en vivo, beats originales realmente construidos de compañeros de Colombia, de Cali Rap Cartel, Psicosis Records. Está también 820 Real Producciones, que ha sido la persona donde grabé directamente toda la apuesta. Y claro, no, o sea, ha sido como una cuestión de construcción totalmente original. O sea, lo que buscamos es que sea una apuesta totalmente original para que la gente pueda sentirse identificada, y también es una cuestión de no solo para el movimiento hip hop, sino es una apuesta para la gente, público en general, desde niños, abuelitos, ancianos. Para la familia. Exactamente, entonces como para ir a disfrutar con la familia del hip hop. ¿Dónde va a ser esto, Ñaño? Cuéntanos. Verás, va a ser en el Teatro de Cumandá el día jueves 20 de junio. Ya. Esto va a ser casi en 3 semanas. Justo se está haciendo en este lugar porque participé de las convocatorias del Parque Cumandá y bueno, efectivamente salí favorecido y claro, chévere, porque realmente eso es lo que intentamos con el teatro hip hop, que poco a poco vaya teniendo su impacto y vaya teniendo esos espacios para ir mostrando, ¿no?, cómo es de esta apuesta y qué se está trabajando. Dentro, por ejemplo, de la banda, ahorita están los hijos también de Fabián Velasco, están compañeros que hemos trabajado con la Guaira Banda hace años. Entonces es una bonita apuesta que se está construyendo, un conjunto de actores, de gente que trabajamos en digamos en las calles, ¿no?, en el street art, en el graffiti, en el breakdance y todo. Ahora, esta puesta en escena es sumamente original. ¿Ha habido unos proyectos parecidos? Sí, claro, de ley aquí en Quito. O sea, yo de lo que pudimos hacer el viaje, el tour a Perú y Bolivia, pudimos identificar que efectivamente Ecuador es el país con este tipo de apuesta. O sea, una apuesta performática que trabaja directamente con algo de identidad. Entonces, por ejemplo, de la vieja escuela está Mugre Sur, ¿no?, del disfraz, que siempre ha sido como una de las personas que ha estado en este sentido como tratando de meter la performática dentro de sus, de sus presentaciones y sus shows. Y de ahí, claro, ha habido otros colegas y compañeros del movimiento que también han hecho sus propias propuestas, pero realmente sostener esto es un poco complejo, ¿no? O sea, ahora, realmente, ¿está todavía estigmatizado esto del graffiti y de culturas urbanas, ¿no es cierto? ¿Qué tan fuerte ha sido esta lucha? Realmente es fuerte porque, digamos, ahora ya los policías tienen toda la ley para poderte coger y meter preso casi un mes. Tienes que pagar $800 casi de multa. Entonces, realmente de lo que era antes, yo cuando estuve trabajando con las artes indígenas, más o menos desde el 2012, solo teníamos que acercarnos donde los vecinos del barrio, pedir el permiso de ellos y efectivamente ya podíamos hacer nuestros murales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo cacho que desde que se hubo la firma de este convenio en alcaldías anteriores, fue como que comenzó a haber ya trabas realmente, porque lo único que ha habido es una manipulación del movimiento hip hop y un robo indiscriminado de los recursos públicos que tenían que ser entregados, en este caso al graffiti, ¿no? Uh-huh. Pudimos ver cómo en la YE, por ejemplo, en la ordenanza esta decía que teníamos que todos los recursos que se invierten en pintar los puentes sean invertidos en los grafiteros. Uh-huh. Que eso pasó recién con el proceso que hicieron los compañeros de ahí de Lucky. Entonces, eso tenía que haber sucedido desde el año que se firmó, pero efectivamente crearon desde la Fundación Museos y todo como un programa que se llamaba el GAUC, Galería de Arte Urbano Quito, algo así se llamaba, y pagaron por el mural de la YE $120,000 a las familiares de Andara Crow por una réplica, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, o sea, si nosotros nos ponemos a ver... ¿Y cuánto llega ya a los artistas? Y no llega nada, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Realmente, hoy en día tú vas allá y ves que toda ya la pared está destruida, el mural ya no sirve para nada, y efectivamente la gente del movimiento se tomó y comenzó a pintar encima. Uh-huh. Entonces vemos que los recursos públicos, si fueran bien invertidos ese tipo de recursos, en vez de seguir enriqueciendo a las estirpes de las artes plásticas, uh-huh, que desde siempre han tenido recursos, en vez de poder apoyar a los procesos juveniles, o sea, esta gente que realmente se le está ganando día a día. ¿Y ahora cómo crees que se podía aplacar un poquito todo esto? Es a través de la organización. O sea, nosotros le apostamos netamente a que tiene que haber un proceso organizativo entre el movimiento hip hop. O sea, ya no podemos estar como rotos o realmente dispersos, ¿no? Porque eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Divide, uh-huh, y reinarás. Entonces nosotros efectivamente estamos en la apuesta de poder articular espacios de diálogo importantes para el movimiento hip hop. Este año esperamos hacer un congreso de hip hop específicamente distrital para Quito, un congreso, uh-huh, distrital de hip hop, como para poder entender cuáles son las dinámicas, qué debería de estar haciendo el Estado, cuáles son las siguientes apuestas que tenemos que tener, porque realmente año tras año, si no seguimos haciendo estos procesos organizativos, no se va pierde. A seguir sucediendo lo mismo. Claro, ajá, que sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de Master ISC, esta vez con David Davida. David, David, David, David, ¿y qué? Mama está viva, como sus elementos. aquí estamos contagiados de la energía. La energía da vida, da vida, da esperanza, da amor. Esa es. Ese es el mensaje de las culturas acá urbanas de la calle. Y sobre todo hoy, el Día del Niño. Den mucho, mucho, mucho amor a los niños, por favor. No, todos los días, no solo hoy, la verdad. Felicidades, todos los días hay que dar amor. Felicidades, Panchito. Todos los días nos tienen que dar amor. Felicidades, Panchito. Yeah. Felicidades a todos. El Pancho se cree astronauta y ahí con el astronauta. Felicidades, Frecuencias Labón. Sí, claro. Los niños, no, de Frecuencias Labón. Los niños de Frecuencias Labón, ahí no, esa es. Sí, la seguimos aquí conversando con Master ISC. Me comentabas que tenías también otros proyectos. Sí, claro. O sea, efectivamente, parte de la programación de este mes que tenemos como las casas culturales es realizar el Hatun Ayu, que es el encuentro por el Inti Raymi, que se va a desarrollar un día después, que es el día 21. Vamos a estar haciendo toma de la plaza, el día en la tarde estaremos como reuniéndonos de la Nina Shunku, y a partir de las 7 de la noche comienza la caminata de poder, que nosotros le decimos que salimos de la Nina, llegamos hasta el panecillo, hacemos unas ofrendas, unos pagamentos, y de ahí bajamos por el bosque de atrás del panecillo. ¿Pero cuál es el significado espiritual que tiene? O sea, más que nada, hay que entender que esto de los solsticios y equinoccios, más allá de un dato espiritual, es un acontecimiento galáctico, digamos, ¿no? O sea, es un acontecimiento que es universal, porque realmente es una alineación que sufre la Tierra con el Sol. Entonces, efectivamente, o sea, nosotros lo que estamos ahorita luchando es porque la gente entienda que lo ancestral no es algo que ya pasó, sino claro, realmente sí, que es un modo de vida, de entendimiento con la naturaleza y de trabajo con los ciclos de la Tierra. Entonces, los solsticios y equinoccios, por más que nosotros dejemos de existir como humanidad, seguirán sucediendo, sí, ¿me entiendes? Entonces, ¿y algo de cultura general? Claro, totalmente. En los seres humanos es un espacio, es un día importante como para poder renovar. Es como cuando ustedes hacen, por ejemplo, cuando todos hacemos el año viejo y festejamos el año viejo. O sea, estos ciclos lo que marcan son épocas importantes de la siembra y de la cosecha dentro de las comunidades. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que hay que sembrar pensamientos, hay que sembrar sueños, hay que pensar, hay que sentir, pensar y actuar, como dicen los abuelos, ¿no? O sea, no solo se trata de hablar bonito, de pensar bonito, sino lo más importante es la acción. Entonces, por eso es que nosotros estamos festejando año a año el Inti Raymi, saliendo a zapatear a veces en Cotacachi, a veces en Otavalo, porque realmente somos de estas tierras y estamos como que muchas veces blanqueándonos cada día más. Nuestras familias nos quieren siempre de eterno, blanqueaditos y afeitaditos. Claro, así bien peinadito, trabajando en Super Maxi o en McDonald's, así. Claro. Pero en todo caso, o sea, nosotros creemos que es una resistencia, ¿no? O sea, salir a zapatear y decir, bueno, yo soy de estas tierras, y claro, es una lucha porque nosotros salimos, por ejemplo, a tomarnos las calles. Uh-huh. Y no es que estamos pidiéndole permiso al alcalde, de que vamos a hacer una peregrinación, y nada de nada, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es esta irreverencia de poder salir y tomarnos las plazas, zapatear por la vida, y es hermoso ver cómo la gente va viendo y se junta, ¿no? Y de repente ya no somos los 50, sino somos 100 o 200. Entonces, esta actividad efectivamente se va a realizar en la Casa Nina Shunku, en la Casa Machancara y en la Casa del Quitutambo. Nosotros tres, digamos, somos los priostes ya 4 años y venimos levantando un proceso que se llama Comuna Quito, que es la articulación de casas culturales. ¿Ya? En la actualidad estamos casi 16 casas culturales articuladas en Comuna Quito. Entonces es todo un proceso casi ya de 8 años que se ve ya. Ya se ve, está saliendo, está saliendo a flote. Es chévere porque ya puedes llegar a, no sé, a la Casa Momo, puedes llegar a la Casa Ubilla, puedes llegar a la Nina, puedes llegar a diferentes espacios donde tú puedes realmente sentirte parte de la cultura. Porque muchas veces nos niegan eso, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco hemos como tratado de construir, como saben, siempre desde la Nina Shunku, esta articulación, el proceso colectivo, colaborativo, y bueno, lo que hacemos es invitar a la gente para que asista el día. Tenemos conversatorios, así que pueden meterse a ver en el Facebook, está escrito Hatun Ayu, Hatun con H. Entonces, ustedes pueden ahí buscar, o en las redes de Nina Shunku, Casa Machancara o Quitutambo, van a encontrar toda la información, porque vamos a tener conversatorios de cómo construir payas, de cómo construir pingullos, la importancia del teatro en los procesos de reconocimiento de identidad. Vamos a tener espacios para reconocer un poco cómo son los ciclos del movimiento estelar con el compañero Diego Velasco. O sea, es toda una articulación ahí que hemos estado generando. O sea, queremos que el próximo año haya más fuerza, y bueno, este año, al final de toda la la propuesta. Va a estarnos esperando un bus en el Quitutambo para irnos a Peguche, a continuar la fiesta. ¿Y allá cómo va a ser la fiesta? No, vaya, la fiesta ya es tremenda. Pues hay que irse a bañar en la cascada, ¿me entiendes? Porque eso es lo importante de estas fechas, o sea, realmente tener el contacto con la naturaleza, o sea, tener la posibilidad de salir y bañarte en una cascada, limpiarte, porque muchas veces se nos pegan cosas que no son nuestras y andamos enojados, tristes, pensativos, con un montón de cosas que realmente no nos corresponden. Entonces estos espacios es como para comenzar a dejar esas cosas y andar livianos. Todas esas cosas, ¿no? Andar en la vida livianos, como decía. Panchito, a la cascada. Nos vamos a la cascada, Gerard, ahí de cabeza. Exactamente, una de Peguche ahí, que es gigante. Una vez una mamá nos hizo entrar a las 2 de la mañana tomando San Pedro ahí. Ay, ay, ay. Así, éramos todos así. Y claro, la energía de la cascada es como... Es como una nota que tú entras y no puedes ni respirar, ¿no? De la fuerza, del impacto. Entonces, es toda una cuestión psicológica bien chévere de meterse en esos rituales de los abuelos, ¿no? Porque uh-huh. es salir de la zona de confort y realmente entrar en esos espacios donde... Pero no solamente es una cuestión psicológica. No, claro, o sea, no, de hecho, realmente sí, sucede. Tienes buenas sucede, energías. Claro. Yo gracias a eso estoy vivo, digamos, ¿no? O sea, creo que por experiencia de vida yo festejo personalmente el Inti Raymi porque es mi nacimiento espiritual. Es en el momento donde yo realmente dejé de estar consumiendo bazuco, coca y todo un montón de huevadas antes y pasé a consumir San Pedro, ayahuasca, honguitos. Eso no es cierto. No, en realidad sí, es que en realidad esas plantas lo que te ayudan es a liberarte. O sea, no es una droga, porque tú lo que estás ahí haciendo es encontrarte a ti mismo y lo más difícil es siempre verse reflejado uno con sus problemas, ¿no? Porque siempre sanas y o barres y pues, escondes lo demás debajo de la alfombra, ¿no? Y no quieres ver. Entonces la medicina lo que te pone ahí es con todas esas cosas que escondes debajo de la alfombra. Ya con todo eso encima no puedes escapar. No puedes escapar, pues ya la medicina ya te busca, te encuentra, te llama, te dice ven acá. Entonces, claro, efectivamente estamos todo el tiempo haciendo temazcales, haciendo ceremonias, trayendo a taitas, conociendo, compartiendo... Porque ese es nuestro interés, o sea, compartir. Sabemos que la sabiduría no está en los libros nomás, así, sino en la transmisión de la lengua oral. Entonces eso es lo que un poco nosotros estamos tratando de fortalecer en estos espacios. Y efectivamente creo que hoy en día contamos con propuestas como lo que te contaba del teatro hip hop o los compas del Quitutambo, que ya tienen su mismo grupo de casi 12 artistas que están tocando quenas, payas, pingullo, tambor, están zapateando. Súper interesante el tema, pero lo vamos a continuar. Totalmente. Ahora vamos a escuchar un poquito de tu música. Chévere, muchas gracias. Tú mismo preserva. Claro, sí, vamos con el siguiente tema de lo que estábamos hablando, el graffiti, ¿no? Graffiti Power, que es un tema que está dedicado como para poder reivindicar estos procesos de graffiti, ¿no? Nosotros tenemos un escritor antiguo que se llama Eugenio Espejo y bueno, él va a dedicar estos notos así. Power. Yeah. Vamos pronto a volver a creer. Paramos, rayamos sin volver a caer. Vamos pronto a volver a creer. Paramos, rayamos sin volver a caer. Si todo lo he perdido, cayendo al abismo, elevado de extremismo. Es el tiempo de que llegues a unificar tu mente a tu corazón, rayando el eterno presente, consecuente de ser y estar, expresar, canalizar, manifestar, de colores los mensajes que te llevan a proyectar, otra realidad, creyendo en ella para atraerla acá y allá, nuestra realidad, que es lo que realmente quieres expresar, hay que motivar la hermandad. Tomas nuestras armas, matando a nuestra gente, solo se usarán para liberar a la comunidad. Hip hop día a día es cultura consciente, el rap es música que me ayuda a expresar mi realidad. Problemas que nos atacan a todos se encontrarán en la hermandad. Hip hop es medicina alternativa para nuestra vida, propósito firme, aquello que la planta active con potencia. Consciente el esencia de abuelos y abuelas, herencia, vigencia, creencia, cultiva, paciencia, presencia de aquella tendencia del sistema de hacerte creer que no tiene potencia. Vivencia callejera que libera nuestra rebeldía en colores, pintada sin licencia de tu agencia, mi propia tiene la potencia y es excesiva creencia frente a toda tendencia del sistema de hacerte creer que no tiene potencia. Vamos. Vamos pronto a volver a creer, paramos, rayamos sin volver a caer. Vamos pronto a volver a creer, paramos, rayamos sin volver a caer. Y todo lo he perdido, cayendo al abismo, eleva. va, conecta en sí mismo. Aguantará un ratito, ya volvemos. Pero de una, verá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. Pinceladas de Esperanza. Libro de la artista plástica y escritora Mae de la Torre. La obra se presenta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza convierte en palabras el universo de la autora, dándole color y vida a nuevos mundos a través de los versos. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Haya, 30 años. Sheila Hatun, William Luna, los cuatro del altiplano, Proyecto Coraza, banda de Sandisa, juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta, Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Phone y Boleterías del Ágora, con el auspicio de Queso Saragú y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El EYAB, regresamos. Bacán. Que viva el San Juanito. Vea, aquí empezamos así. Buenas en todo caso. Y seguimos aquí conversando con un máster y es súper interesante tu plática. Buenas, así todo super tras cámaras, ahí tras telones. Fuera del aire. Del eslabón. Buscando el eslabón perdido. Aquí tenemos una canción, No Fachos. ¿De qué se trata? ¿Cómo nace esta canción? ¿Por qué, para qué y dónde? Ajá. O sea, lo que sucede es que, bueno, este tema a nosotros es un homenaje que hemos hecho a todos los líderes sociales que han sido en el transcurso de digamos, de décadas y de siglos sometidos a muerte por no estar en creencias, ¿no? Entonces, efectivamente, en Colombia día a día matan a líderes sociales, personas que están, por ejemplo, como nosotros, luchando porque hay un cambio. En Colombia, como hay otra ley, ¿cómo día sucede eso? Totalmente, día a día. O sea, y no solo en Ecuador, porque nosotros tenemos una constitución maravillosa, que es la única, es que no hemos llegado todavía a esos niveles. Pero hubo un tiempo, ¿no? Ustedes recordarán en los tiempos antiguos que eran unas luchas muy fuertes y desaparecieron un montón de personas. Entonces, efectivamente, nosotros hicimos este tema con compañeros de Colombia y de aquí de Ecuador, con la intención de reivindicar a toda esa gente que ha muerto por estar defendiendo sus creencias, por estar defendiendo su territorio, porque no entren petroleros, porque no entren mineros, porque no entren siempre las salvaguardias de los estados, ¿no? Que entran a destruir los territorios y terminan eliminando tal vez la vida antigua que pudo haber, ¿no? Entonces dicen que esa gente ha llegado como a montarse ahí, por último, ¿me entiendes? Entonces, digamos que, por ejemplo, por eso es que yo realmente en las líneas políticas no creo mucho. O sea, no creo ni en izquierda ni en derecha, porque realmente yo veo que todo es una misma artimaña. Cuando llegó acá a la izquierda, con todo el sistema que vinieron trayendo de Lenin y Marx, en Perú específicamente lo que hicieron es un genocidio socialista por meterle ideología leninista o marxista, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces salían de la ciudad a las comunidades, a los campos con el comando senderista, se llamaba, que es uno de los que más mató a gente, líderes sociales en Perú. Entonces si tú no te hacías de la línea socialista, ellos al frente de la comunidad, al líder, ¡pah! Muerte. Qué terrible. ¿Me entiendes? Entonces, realmente eso es terrorismo. Uh-huh. Terrorismo marcado desde la antigüedad, y claro, nuestros pueblos siempre han sufrido por estar en izquierdas y derechas. Hoy en día tú vas, por ejemplo, a reuniones de, tengo que decirlo, por ejemplo, de los pueblos así de varias organizaciones, he estado ahí, y por ejemplo en la CONAIE, y ya no están debatiendo si cuál es el tema del territorio, la ancestralidad, están debatiendo si son de izquierda o derecha, porque realmente hoy en día muchos indígenas ya tienen mucho recurso económico. Uh-huh. O sea, ya no son los pobres, sino que ya pasaron a tener otros dominios. Claro, exacto. Entonces realmente ya comienzan a tener otras percepciones de la vida. Entonces, efectivamente, por eso es que nosotros trabajamos por el proceso cultural, por el desarrollo de tener una idea crítica sobre lo que está pasando. Y en función de eso es lo que creamos este tema, ¿no? Entonces está Juan Pistola, está Lord Siniestro, está también Imo Ashen, y bueno, efectivamente yo, que he sido la persona que, en este caso, edité el video, que les invitamos uh-huh. a que vean, que es una apuesta igual un poco del teatro hip hop, y bueno, le pusimos No Fachos porque estamos ya cansados de ellos. Ya, ya dejen de matar a la gente así, porque así. Sí. Entonces vamos a escuchar No Fachos. Bueno, sí. No Fachos de ahí. Vaya. A la misma hora en que el país entero estaba paralizado viendo el partido de fútbol entre Colombia e Inglaterra y soñando con la posibilidad de un cupo a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, dos líderes sociales fueron asesinados. Movimientos sociales impugnando en los años por el sicariato, líderes enterrados. Dejaron semillas que cosechamos en meta para su baño de injusticia. Comandos senderistas impartiendo ideología. Como terroristas avanzaron y arrasaron con la vida de pueblos que existían desde el daño. Asentados sobre territorios ancestrales, hoy colonizados. Seguiremos resistiendo y elevando nuestros puños como los impuestos que han creado. Subiendo la gasolina, la medicina. Viviendo un estado homicida que dirige sus armas contra un pueblo que no olvida. Con espíritu aguerrido dentro de la pupila. Quemando y dejando tu pensamiento en cenizas. Arde, arde, listo para el combate. Arde, arde, Babilonia que cae. Arde, arde, listo para el combate. Arde, arde, Babilonia que cae. Me quedo las almas enteras a cuesta. Soy el que aporta toda esta cruel miseria. La evidencia de la ignorancia eterna de un pueblo silenciado por el que gobierna. Te silencian, te silencian. Y no te adaptas a todas estas reglas. Te silencian, te silencian. Dame un número en la lista de la bestia. Es una trampa construida por larvas. A tres generaciones y callándoles el alma. Sistemas opresores quieren parar mis motores. Indio latino, el ejército los controles. Papa al cementerio se acabará su linaje. Rimas con ayahuasca, tu oído yo te traje. Su forma, su orden, sus metros, sus fauces. Quítate la máscara que se ha bajado el telón. Yo soy el caballo, soy el rimador. Yo soy el condor, yo soy el león. Sociedad de espaldas, mojigatos dirigentes. Foca los mandatos, arriba mis delincuentes. Porque este buen colón nunca me descubrió. Yo soy el indígena que te dispara con flecha. Yo soy el indígena que te dispara con flecha. Yo soy el indígena que te dispara con flecha. Actos de los más altos son los hombres de peculado. La denuncia lo prohibieron, imputando a los diputados. De cuenta no los eliminaron, muchos líderes han matado. Mis suicidios más camuflados, el estado ni va para largo. Metáfora doblada la que la calle iluminará. Si no sabes tú de los códigos, de esta no te salvará. Maniatados de pies y manos, nuestra voz no callará. Somos el estado que tú le escuchas y que empieza a luchar. Somos el estado que tú le escuchas y que empieza a manifestar. Somos el estado que tú le escuchas, el activismo no parará. Somos el estado que tú le escuchas, a la misma hora que el país entero estaba Estamos al aire ya de vuelta después de haber escuchado este tema. Fachos. Producido en 820 Real Producciones, ya saben, ahí pueden caer toda la gente ahí que le guste el rap, producir sus temas. Bacanísimo, loco. Cuéntanos un poquito más de tu carrera ahí musical. ¿Qué cuántos tienes, un disco entero? Sí, claro. Bueno, yo ya llevo casi 16 años en la movida del hip hop. Yo comencé pintando grafitis así en el barrio. Y claro, creo que esa ha sido la apuesta que he tenido hasta el día de hoy de seguir reivindicando mi creencia, digamos, sobre lo que es tener una cultura, ¿no? Porque muchas veces llegas a todo lado y te dicen que no tienes cultura, que tu cultura es la cultura blanca o que el consumo, cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que el hip hop fue la única cultura que me abrió las puertas, o sea, más allá de su gente, ¿no? Porque mucha gente está en el underground. Entonces, si es que vos eres underground, no pasas música, no haces de esto, y si le pasas al otro, ¿qué nota? Entonces, toda una nota que ha tocado como atravesar, y efectivamente, ¿no? Yo me he subido a full lugares donde me han dicho, no, que me dice que tu nota no vale, tú no sirves, o un montón de cosas, ¿no? Pero no importa, porque nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es porque creemos en la movida que estamos haciendo. Entonces, yo logré sacar el anterior año, en septiembre, mi primer disco como solista, porque tengo otro disco con un grupo, con el grupo de las artes indígenas igual, donde sacamos 10 temas inéditos, entre los que está Vasija de Barro, que creo que es uno de los más fuertes, que es como una reconstrucción del beat hecho por, en este caso, por el Benítez Valencia. Y claro, ahí está un poco utilizada la poesía construida en esos lugares, pero también puesto un poco de lo que yo pienso sobre estos tiempos. Entonces, tenemos temas que van hablando sobre la identidad, temas que hablan sobre la fiesta, la importancia de la fiesta. Y así, poco a poco, como que hemos ido construyendo los 10 temas. El disco efectivamente se demoró 6 años en salir. O sea, ha sido todo un trabajo largo de mucho tiempo para poder decir, bueno, ya, me encierro en el estudio y de ahí no salgo hasta que esté el disco. Entonces, ha sido todo un trabajo súper chévere, y ahorita en este 20 de junio estará el disco ahí a la venta para todas las personas que quieran. Además, estamos haciendo un disco interactivo que incluye videos, de todos los videos que pueden encontrar míos sobre en internet. También están fotografías de los países que yo he viajado, he hecho muchas fotografías de graffiti, entonces es como que una pequeña galería de graffiti latinoamericano, ajá, y también están fotografías de procesos míos, específicamente que yo he hecho en comunidades. Yo trabajo mucho en comunidades, entonces, por ejemplo, tengo murales hechos en las comunidades Cofán, en las comunidades AI, y bueno, también tengo temas hechos con ellos de rap. Entonces es chévere porque, o sea, la intención, yo me acuerdo la primera vez que caía ya a las comunidades, era como que nadie me hablaba, todos hablaban ese idioma, se me reían, y yo era pintando, ahí les decía, pinta esto, y ellos cogían y pintaban lo que se les decía, ¿no? Pero no me dialogaban, ¿me entiendes? O sea, era como que yo me sentía ya totalmente extranjero en ese lugar. Y me puse a hacer beatbox, y todos los niños me regresaron a ver así como, ¡guau! Y claro, y le dijeron, oye, ¿y a ti te gusta el hip hop? Yo también quiero. Así de una, ¿cachas? Y yo estaba así como pensando y digo, o sea, porque yo dije, no voy a llegar con el hip hop porque voy a colonizar y que la idea es trabajar con la nota. Y cuando llego ahí, ¡pam! Oye, ¿te gusta el hip hop? Así yo, oye, qué loco. Y ya fue como que enséñanos del beatbox y enséñanos a rapear. Y querían aprender en español, por ejemplo. Entonces yo les decía, no, rapeen en su idioma. Ellos tienen el Aingae. Entonces, rapea en tu idioma, no importa que yo no te entienda, sino que tu propia comunidad es la que tiene que entenderte. Entonces, vamos a pintar un graffiti. No vamos a pintar un graffiti. Vamos a ir a la noche, van a ir a preguntar historias a los abuelos. Mañana vienen con esas historias y de la mejor historia que haya, pintamos el mural. Entonces, terminamos pintando, era la ceiba, porque la ceiba para ellos representa una deidad. O sea, es un árbol de sus ancestros, o sea, es de donde está Arutan, bueno, es de los Shuarna, pero está la concepción de sus deidades dentro de... Entonces, es chévere cómo nosotros hemos ido creciendo en ese proceso de entender que no queremos ir a colonizar, sino que hemos utilizado como las herramientas del hip hop para entregar a ellos. Y a aprender también. Exactamente, entonces, claro. Porque hip hop significa Hear Infinity Power Helping Oppressed People. Entonces es el poder infinito de ella ayudando a la gente oprimida. Entonces eso significa hip hop. Entonces a todos los lugares que nosotros hemos ido, nos hemos dado cuenta, ¿no? Desde comunidades en la costa, comunidades en la sierra, comunidades en la Amazonía y hasta en la parte insular cuando hemos ido a Galápagos. Nos hemos ido dando cuenta cómo allá hay un conocimiento curuchupístico de los más antiguos, o sea que vos vas a los coles. Como en todas partes. Sí, es lo caso, sí. Entonces, bueno, nosotros en todos esos ha habido un montón de anécdotas que contar. Y efectivamente casi he logrado hacer intervenciones en 32 comunidades diferentes de aquí del Ecuador. Desde comunidades Valdivia, comunidades Chorreras, comunidades Cofán, comunidades Shuar. Entonces es como que he logrado articular mi proceso a full lugares. Y es lindo porque yo he presentado el teatro hip hop en las comunidades. Entonces es como que les digo, si yo digo hip, ustedes dicen hop, hip, hop, hip. Toda la comunidad, ¿me entiendes? Sin saber y entender lo que es el hip hop, ellos ya se lo toman. Pero para hacer eso, tú creas una canción que se llama Identidad. Sí, claro. Para hacer en vivo. Vamos, sí, claro. Hacémoslo en vivo ahí. Sí, de una, sí, claro, no hay lío. Lo que tenga que ser. Suéltale, DJ. Esta es una conecta de Quito Popayán, de Latinoamérica, y nuestros brothers del proceso del Congreso de los Pueblos, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, dice así. Bueno, ya. Identidad. Identidad, identidad, identidad, identidad. Nuestra cualidad. Nuestra manera de relacionarnos con los demás. Nuestra piel está reclamando cada día. Es pérdida de identidad, autonomía. Discrimina, hegemonía, elimina la diferencia en nuestra cualidad. Nacimos en tierras milenarias de verdad. Tierra es nuestra carne, interculturalidad es la diversidad, es nuestra realidad. América nativa, diferente pero bien unida, fundida en el fuego de la vida. Seguir resistiendo con el legado de antepasados, nuestros creadores de la esencia sin ciencia unificada de la madre tierra. Latitud cero son coordenadas de paz y resistencia. Y resistencia. Si yo digo hip, ustedes dicen hop. Hip, hip, hip, hip, hip, hop es nuestra vida. Somos parte de una visión. Comunión, unión, un mito. Revivir el rito. Hip hop, hip hop. Visión, hip hop, hip hop. Unión, hip hop, hip hop. Frente a la opresión, armamento, hip hop, sabiduría en movimiento. Y esto va dedicado a toda la gente así de 8:20, a toda la gente que está escuchando ahora Frecuencia Eslabón. Les invitamos para que siempre estén escuchando esta radio ahí con la buena música. ¡Pum! Recuerdo cerrado los ojos, los vemos viajando en ciertos momentos marcados de historias escritas segundo a segundo entre panas del barrio. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Tags y grafitis colorean el presente, escuela callejera que libera nuestra mente. Frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Breakea, pinta, enfrenta, activa, que suene Sound System la bulla. Porque no nos van a detener, el miedo se transforma en fe. Con espíritu hip hop tenemos el poder... Si yo digo hip, ustedes dicen hop. Hip, hip, hip hop es nuestra vida. Somos parte de una visión. Comunión, unión, un mito. Revivir el rito. Hip hop, hip hop. Visión, hip hop, hip hop. Unión, hip hop, hip hop. Frente a la opresión, armamento, hip hop, sabiduría en movimiento. ¡Voy acá, mi gente! Eso es un poco de lo que es identidad. Eso es uno de los temas que van dentro del teatro hip hop, así que les invitamos este 20 de junio a toda la gente que se dé cita a partir de las 6 de la tarde en Cumandá. Así es. La música es amor, buscando palabras. La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Bacanísimo. Y estamos llegando casi al final de nuestro programa. Pero... claro que vamos, sí, vamos ahí con las invitaciones. Agenda, tenemos agenda. ¿Dónde a te pueden encontrar? Formar parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock. Quienes con suerte nos van a conocer el desarrollo generacional de sus culturas. Inscríbete ya a la www.serfestival.com. Esta será la puerta para participar en el Ser Festival. entre turbantes, historias de rebeldía afro y la inauguración de la Biblioteca Negra Haile Selassie, sede en Ecuador. Ponte pilas de este 22 de junio en Carapungo, en la Casa Barrial. Addis Abeba presenta. Entonces ya quedamos en que el jueves 20... jueves 20, 6 de la tarde en Cumandá. Viernes 21. Y viernes 21 en Tiraimi. Sábado también y domingo y toda la semana. Ahí lo tienen, amiga. Sí, claro, gente, les invitamos, ¿no? Recuerden, el 21 vamos a estar a la toma de la plaza desde mediodía y a partir de las 5 de la tarde en la Nina Shunku, ahí de ahí comienza la caminata de poder y toda nuestra jornada cultural del Inti Raymi, así. Me pidieron que haga un anuncio, que es del Encuentro Gratitud, que están ahorita el día de hoy haciendo una pequeña feria solidaria en el Cuampra Arte Bar, que va hasta las 7 de la noche, así que les invitamos desde la Valladolid y Huiposcoa, esquina, cerca al, ¿cómo se llama esto?, al 8:30, entonces les invitamos para que caigan a todos los panas, porque realmente estamos activados en la movida cultural, así ya dándonos una mano siempre, ya saben. Si quieren visitarnos más sobre nuestro proceso, es www.ninashunku.org, o si quieren seguirme a mí en redes sociales, estoy como Master ISC en el micrófono. Así es. Bacanísimo, y ya estamos finalizando ahí. Claro que sí, un mensaje final para toda la juventud, sobre todo para los niños. Bueno, primero decirle a toda la juventud que no cierren los sueños de los niños, que no les digan que no pueden hacer, que no pueden cumplir. Véanse ustedes reflejados en esas épocas cuando sus padres les decían que no pueden hacer ese tipo de cosas, y realmente nosotros tenemos que ser más propositivos, tenemos que ayudar más a la niñez, darnos una mano entre jóvenes, darnos una mano entre sociedad, porque si no, ¿para qué estamos vivos? O sea, realmente es el momento de comenzar a articularnos, ya vamos en el año 2018, bueno, no sé si será la época actual de nuestra tierra, pero bueno, se vienen cambios importantes y estar juntos, unidos, mi gente, con la niñez, con la juventud, con todos los abuelos también, sobre todo, que se vuelven guaguas también, ¿no? Todos nos volvemos guaguas. Totalmente. Alguna vez. Somos... Y eso es lo positivo de esta vida, ¿cierto? No hay que perder la guagüez, como dice. Sean guaguas y no se olviden de serlo, ¿no? Pero que sí, amigos, nos despedimos, ya nos quedamos en unos minutitos, les vamos a dejar con música de Zairo S. Esto es La Maleta. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí mismo en Frecuencia. ¡Ripe, papá! Frecuencia Eslabón. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.